La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 5 minutos pasan de las 11 y vamos a comenzar un programa que yo creo que promete mucho. Vamos a comenzar en la primera parte, pues yéndonos hasta Tenerife, porque de allí José Carlos Gil Marín nos va a cerrar un ciclo que comenzó hace 15 años y que termina con una trilogía de libros que acaban desvelando un código oculto, un código que se encuentra en una virgen muy querida para los canarios, pero al mismo tiempo poco visitada, la Virgen de Adeje, una virgen de Candelaria, pero no es la que se encuentra en la Basílica de Candelaria, sino en la localidad tinerfeña de Adeje. Hablaremos con él enseguida, dentro de un ratito. Da en la primera parte, y no sin acabar todavía esa primera parte, vamos a hablar de unas líneas que han aparecido, que la verdad es que estaban allí hace mucho tiempo, porque ahora se está hablando de ellas, en Arabia Saudí, y que se llegan a comparar incluso con las líneas del Nazca. Juan Jovenza nos va a dar los últimos detalles sobre eso. Y ya después del boletín informativo y entrando en la segunda hora, vamos a irnos a Aragón, porque vamos a hablar de uno de los misterios más importantes de la historia parapsicológica de España, el pueblo de Belchite, un pueblo masacrado por la Guerra Civil, pero que desde el año 66 es noticia en el mundo de la parapsicología, porque un periodista, Carlos Botanich, llegó a grabar allí las primeras psicofonías más largas de la historia de la parapsicología, como decimos. Y también vamos a hablar con él esta noche. También vamos a conectar con un director de cine, Óscar Parra, que grabando un cortometraje allí en Belchite tuvo que abandonarlo porque empezaron a pasarle cosas muy extrañas. Y además escucharemos una pequeña sorpresa, algo que les prometí que les iba a ofrecer y que esta noche pues lo voy a hacer para todos los oyentes del último peldaño, algo que grabamos nosotros directamente en Belchite. Estos son los temas que tenemos esta noche. Saludos de Ángel Nicolás, que se encuentra en el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. Isla canaria de Tenerife, existe una imagen de la Virgen de Candelaria cuyo origen podría estar ligado a la Orden del Temple y en cuyo manto se puede apreciar claramente una serie de caracteres y símbolos de significado extraño. Desde hace más de 15 años, un investigador, un periodista, un erudito, está dedicado casi en cuerpo y alma a intentar descifrar esos símbolos, saber qué dicen, saber qué nos transmiten y sobre todo intentar escudriñar qué tiene que ver con una posible historia neotemplaria de las Islas Canarias. Fruto de ese trabajo es un libro que cierra una trilogía. El libro se llama Codex Templi, el código templario. Su autor es un buen amigo, José Carlos Gil Marín. José Carlos, buenas noches. Muy buenas noches desde Tenerife. Como tú bien dices, una de estas islas atlánticas, para mí siempre es un placer hablar con una emisora amiga y con tu equipo, y por supuesto contigo, Joaquín. Pues muchísimas gracias, el placer es mutuo. José Carlos Gil Marín, seguro que lo conocen todos nuestros oyentes, pero el que no sintonizaba los anteriores programas, pues hay que decir que él es escritor, periodista, pero es que además es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y que pues ha escrito fundamentalmente sobre este tema, el tema de la Virgen de Adeje y el código secreto que tiene, pero también hace poco nos hablaba, hace un año aproximadamente, nos hablaba pues de un libro sobre Obama, el presidente del símbolo perdido, donde hay una serie de claves que tienen también que ver con todo esto. Porque el presidente de la simbología. El presidente de la simbología, sí señor. Y que, bueno, pues está detrás también quizá todo lo que tiene que ver con estos símbolos, estos códigos secretos. Con la historia oculta del poder humano, en definitiva, Joaquín. Ciertamente. Pues vamos a ver si somos capaces de aprovechar los minutos que tenemos por delante. Por cierto, Joaquín, sí. Que es para mí un doble placer hablar con vosotros hoy, porque hablar del misterio y hablar desde la ucronía y desde las hipótesis rompedoras y alternativas de un enigma histórico y desde la metodología científica, pero con innovación y con riesgo, presentando alternativas a la ciencia oficial, hacerlo hoy es doblemente un placer, te digo, porque hoy nos hemos enterado, y la noticia de momento se ha sabido por las rotativas, pero está ahí como dormida, todavía no se ha difundido todo lo que va a suponer de cambio, que en ese extraño organismo científico con tantos claros y oscuros como lo es el CERN en Suiza, se ha descubierto que una partícula subatómica, el neutrino, viaja más rápido que la velocidad de la luz, en concreto a 300.006 kilómetros por segundo. Y todo esto ya rompe todos los esquemas de la relatividad de Albert Einstein, abre la posibilidad de viajes en el tiempo, abre la posibilidad del don de la bilocación, de estar en dos sitios a la vez, porque la forma que tienen los científicos de descubrir, definir lo que hoy han descubierto y lo que está en periodo de ratificación, pero que ya dan como una hipótesis confirmada, es que esta partícula subatómica, el neutrino, que forma parte de ese mundo misterioso que está en lo que no podemos ver, pero que está ahí en los ladrillos básicos de la materia del universo, esa partícula, como digo, neutrino, se puede saber, se ve cómo llega antes de salir de un sitio, y que esa realidad, esa imposibilidad filosófica, es que ya verificada por la ciencia, nos abre a los que investigamos otros campos como la historia o otros campos como las ciencias humanas muchas posibilidades, y desde luego la esperanza de que algún día también podamos romper con los dogmas de la historia oficial. Pues yo creo que es una apreciación muy bien hecha, sobre todo que, como tú dices, puede cambiar pues todo el paradigma. Es que el descubrimiento de hoy es impactante. Ciertamente. Pues en un día, fíjate, que empieza el otoño, en el que en Murcia está lloviendo, que es algo también bastante misterioso, pues no suele pasar. Acabamos de pasar el equinoccio de hoy, efectivamente, el día 21. Sí, señor. Y que, bueno, parece ser que estáis teniendo por las islas ciertos problemas también de terremotos y de historias que están. Sí, que si se nos hunde la Isla del Hierro, que si no se nos hunde de la Isla del Hierro, pero bueno, eso tiene que ver sin ningún misterio. Desgraciadamente no es que esté surgiendo la Atlántida, sino que somos islas volcánicas y que esperemos que no ocurra ningún tsunami como lo que se aconteció en Japón, o ese famoso gran terremoto de La Palma que va a acabar con Nueva York dentro de unos cuantos miles de años, según mis predicciones. Pero está también más o menos demostrado que la siguiente isla canaria, también dentro de decenas de miles de años, surgirá en un volcán de un volcán submarino que se encuentra precisamente al occidente del Hierro, que es la que se encuentra más al sur y más al occidente del archipiélago. Y seguramente esos temblores que no han pasado nunca de cuatro, aunque han sido ya centenares de ellos en todas estas semanas de verano que hemos vivido aquí en las islas, seguramente sean un anticipo de esos. Recordemos que somos islas volcánicas, que el Tenerife fue el último volcán que estalló en La Palma, que el Teide es un volcán en activo, por supuesto, aunque dormido, relativamente dormido, porque la última erupción de una de sus bocas fue en 1927 en la isla de Tenerife, pero que está claro que lo que está ocurriendo en el Hierro puede ser preludio o señal de que somos unas islas volcánicas y que ese volcán mismo sigue vivo. Efectivamente, no más que de allí ver cómo aún sale humo de muchos sitios, sobre todo si te vas pues a la zona de Timanfaya y te ponen incluso. Y también humo de la realidad, pero bueno, sí. Hoy vamos a hablar del misterio, que es lo que nos. Vamos a entrar en ese misterio. Antes de eso, por supuesto, saludamos a Juanjo Benza. Juanjo, buenas noches. Buenas noches. Está aquí con nosotros ya y que luego nos va a hablar. Y que, por cierto, quiero decirle a Juanjo que, aunque planteamos una hipótesis, en nada decimos, sino al contrario, que deje de investigar la posibilidad de la hipótesis musical que él planteó en uno de los últimos programas. Bueno, las hipótesis son hipótesis, son para eso. Por eso, o sea, que también perfectamente puede ser una melodía lo que describe ese código. Efectivamente, vamos a hablar también porque nos hacen el favor de estar ahí escuchándonos y nos lo han dicho así a través de Facebook, a Almu Galeana, Rosario García Barra, María Carmona y Francisco Barrera, que están ahí, nos están dando ya algunas claves sobre los temas de esta noche, y que invitamos a todos los que nos siguen a través de ese medio, pues para que también manifiesten su inquietud o hagan cualquier pregunta a los invitados del programa. Vamos a entrar porque el tiempo corre la radio. radio más que en la vida real, que ya corre. Y vamos a empezar un poco por el principio. Los que han escuchado los programas anteriores que hemos hecho contigo sobre este tema lo recordarán, pero vamos a ver si somos capaces en un minuto, José Carlos, en dar una introducción a esto de la Virgen de Adeje. ¿Qué es la Virgen de Adeje? ¿Por qué es tan importante y, sobre todo, por qué está tan oculta? Quizá uno de mis defectos sea el de la síntesis que me has pedido, pero bueno, vamos a intentarlo porque estamos en la radio y efectivamente la radio es como una página de periódico, y el tiempo equivale al espacio y ahí se puede sobrepasar y vamos a condensar. Efectivamente, yo en esta investigación que termino ahora no con esta investigación, porque la investigación es algo vivo y aunque seguramente no se publique algo, un nuevo libro en el corto plazo, seguiremos detrás de esta simbología, porque como lo que planteamos ahora es una hipótesis interpretativa de este código que tú has comentado. Esta trilogía que ahora cierra, yo no he querido enfrentarme a este misterio del cual tengo noticias, investigado desde hace ya aproximadamente algo más de 15 años, sin haber aportado algo nuevo a esa investigación, porque ya desde mi condición de periodista y de investigador, si uno se atrevía a publicar, por lo menos hacerlo desde la innovación, para crear sinergias y aportar conocimientos a lo que ya se ha escrito sobre esta Virgen y sobre su simbología, sobre la Virgen de la Candelaria. Y efectivamente, la posibilidad se me presentó al vincularla con la realidad del Camino de Santiago, y en concreto con una expedición portuguesa que ocurrió en 1341 bajo el reinado del rey Alfonso de Portugal, y que hizo posible que la primera expedición militar de conquista sistemática por las islas no fue realizada por el reino de Castilla, sino que, recordemos que realizó las primeras expediciones a partir del 1380, sino que fue realizada por la corona rusa. Sobre el origen de la Virgen de la Candelaria, que se remonta a los siglos XIV, rodeada de, ya hemos hablado en uno de los programas, rodeada de leyendas y de misterios que entroncan con la realidad de origen, con la realidad del pueblo guanche tinerfeño, se ha escrito mucho, pero se ha vinculado, y desde luego por el mismo Romeo de Armas, ya que ya no está entre nosotros, que fue durante muchos años el máximo responsable de la Academia Nacional de Historia de España, y que escribió mucho sobre lo que era la etapa medieval de la conquista de Canarias en su relación con Portugal. Sin embargo, Romeo de Armas no vinculó, curiosamente, no pensó en esta expedición de 1341, no vinculó a la Virgen con la posibilidad, con una posible hipótesis lusa. Él la vinculaba más bien con los eremitorios franciscanos que desde siempre, desde el siglo XIV, habían existido en las islas. Él la vinculó también con la posibilidad de que llegara vía determinados conventos que ya existían previamente en otras islas y la exportaran para seguir propagando la fe desde Fuerteventura, por ejemplo. Él la vinculó, por ejemplo, con el reino de Mallorca, un reino mallorquín que también tuvo mucho que ver en la evolución de lo que es la navegación a través de los primeros cartularios, de los primeros mapas de las aguas, de las cartas de navegación originales a través de la Rosa de los Vientos, impulsaban la conquista más allá de las columnas de Hércules. Pero nunca mencionó, curiosamente, a la Virgen de la Candelaria de la Deje con la realidad neotemplaria. Las hipótesis más antiguas que decían que Romeo de Armas, según Romeo de Armas, eran las más posibles en cuanto a la cronología, las situaban, según él, como mucho, en el 1380-1390. Sin embargo, está esta expedición de 1341. ¿Por qué es doblemente importante? Porque en Portugal los caballeros de la Orden del Temple no desaparecieron perseguidos por la Iglesia Católica, al contrario. En Portugal, la corte portuguesa, interesada en la expansión marítima y en su oposición a Castilla, quiso aprovecharse de todos los conocimientos acumulados de navegación que la Orden tenía. Y en esa acumulación de conocimientos, para servirse de ellos en su expansión militar, dotó a la Orden en la corona rusa de autonomía propia. Recordemos figuras, por ejemplo, como Enrique el Navegante, que estarían muy vinculados a Canarias, efectivamente, en el siglo XV, eran grandes maestres de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, realmente Orden de los Caballeros de Cristo en Portugal, que simplemente cambió el nombre para pasar siquiera un poco más desapercibido. Es decir, simplemente un mero cambio de nombre, eliminación de la palabra pobre. Recordemos que también los templarios eran los Pobres Caballeros de Cristo, y que también la Orden del Temple terminó entre 1307 y 1314, como terminó con la complicidad del papado y la persecución de la corona de Francia y la pasividad de Castilla, protegida en Portugal. Y recordemos que esta expedición de Alfonso de Portugal es apenas tres décadas después, 1341. Entonces, perfectamente podemos estar hablando de una Virgen neotemplaria puesta como símbolo de algo, pero también como símbolo de evangelización. yo también apuntaba que la posibilidad de, se han hecho pruebas sobre la atracción de la Virgen, que permanece más o menos oculta, de carbono 14, se sabe que es un periodo comprendido entre los siglos 14-15, que es el periodo de los que estamos hablando. Se le han hecho pruebas de restauración en la cual se han detectado mediante la radiografía determinados objetos que están en el interior de un objeto determinado que está en el interior de la Virgen. Curiosamente, yo entiendo también como aseveración de ese lema químico que dice que no se puede saber lo que está dentro sino lo que está afuera, y lo que está afuera sino lo que está dentro, que solamente tendremos la plena interpretación del código de letras cuando sepamos lo que hay a ciencia cierta dentro del objeto, incluso tenerlo delante visualmente, y que tampoco se podría entender realmente lo que significa el objeto de dentro, lo que nos quiere decir ese propio mapa que puede significar esa escultura ubicada en medio de la nada, en medio de la mar, porque Canarias en aquella época era nada, un grano de arena entre imperios que se disputaban el poder en Europa, y el código de las letras del exterior, una relación perfectamente implicada entre ambos aspectos. Desde esa hipótesis novedosa, y además desde la posibilidad que tuvimos entre 2009-2010 de reproducir por primera vez en la historia moderna, historia contemporánea de Canarias, íntegramente, con motivo de una exposición que hubo en San Cristóbal de la Laguna, que estuvo la escultura expuesta en un lugar en el que se podía contemplar en su totalidad, en un ángulo de 360 grados, pudimos descifrar, porque en el retablo de la iglesia de la vez en la que se encuentra está expuesta frontalmente y es imposible visualizar la parte trasera de la imagen. Tuvimos esa oportunidad porque todos los permisos que habíamos pedido, todas las gestiones habían resultado infructuosas después de años de haberlo intentado. Sin embargo, el destino quiso que cuando estábamos en publicación del segundo de nuestros libros, el primero creo recordar que ya lo incluimos, si no me falla la memoria, de esta trilogía, tuvimos la posibilidad de incluir íntegramente este código de caracteres de epigrafía latina, en la cual incluso descubrimos la presencia de un número que hasta ese momento no se había citado en ninguna de las versiones anteriores, que ya hablaremos algo de él, que es el número 7. En esta perspectiva de conjunto, también indicar que, por ejemplo, en este último libro, para que el oyente de Bolivia Regional de Murcia, espero que futuro lector, no se vea obligado, no se vea abocado, aunque si está interesado realmente puede hacerlo, porque a través los libros todavía no están descatalogados, sino que a través de la editorial se pueden conseguir. He intentado volcar, y siempre lo he hecho en los anteriores, en este último libro todos los antecedentes de la investigación y, por supuesto, lo novedoso, para que el lector, cuando se enfrenta a su contenido, no lo haga desde una realidad fuera de contexto, sino que sepa de lo que se está hablando y para que pueda apreciar perfectamente toda la totalidad, toda la realidad de una investigación que, como yo digo, sigue viva, y que yo creo que seguirá viva y que superará, como decía Winston Churchill en un momento puntual de la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos no en el principio del fin, sino en el final del principio. Pues con esta investigación creo que ocurrirá lo mismo. Aunque no publiquemos nada nuevo, estaremos detrás y muchos otros estarán detrás aportando y sumando sinergia. La verdad es que la talla de Candelaria es, en este caso la Candelaria de Eje, es enigmática. Yo recuerdo unas conversaciones con el desaparecido Paco Padrón, yo era uno de los mejores divulgadores de España de estos temas, y él hablaba que en algunas ocasiones en que la Virgen había estado cerca de algún aparato electrónico, pues parece como si emitiese una radiación porque hacía como interferencias en los aparatos electrónicos. Y él lo achacaba a ese objeto, que tú también destacas en el libro, y que parece ser que se encuentra en el interior, un objeto de forma pues geométricamente perfectamente definida. Y sí, incluso Joaquín, yo no tuve la oportunidad de conocer a Paco Padrón en vida, si le seguí en muchas de sus intervenciones radiofónicas, porque era un amante de la radio. Y yo era muy escéptico en esta parte de la investigación del tema este de posibles alteraciones energéticas. Pero te voy a contar brevemente un aspecto que rompió todos mis esquemas. Yo había escuchado que en determinados lugares del Camino de Santiago, del cual también soy un enamorado, sobre todo de las encomiendas templarias, por ejemplo, la carga de simbolismo que hay en San Juan de Ortega, o en Villa Silva, por ejemplo, con ese cerdo en el tetramorfo que sustituye a uno de los elementos clásicos y que nos mira como indicándonos algún mensaje oculto en una encomienda templaria medieval, incluso más simbólica que la propia Ponferrada, en tierras ya del Bierzo, en Villa Silva. Como digo, no me creo, o en la misma catedral de Burgos, en el centro del simbolismo donde se juntan las dos naves. Yo no creía en la realidad del péndulo. Pensaba que el péndulo, como los saoríes, era una pura invención y que eran, pues igual que con todo el respeto a los que tienen el don de la adivinación, pues los echadores de cartas que vimos en los programas de televisión nocturna, y que salvando todo, por supuesto, la verosimilitud que puede tener alguno de ellos, pues en la mayoría de las partes, cuando piden dinero por algo, normalmente es un fraude lo que hay detrás de esa realidad, porque el que realmente es un sanador o el que realmente es un adivinador no pide dinero o no se presta a esos programas de especulación que vemos todas las noticias en las televisiones de esta piel de todo lo que es España. Bueno, pues yo no creía, por ejemplo, en la realidad del péndulo. No me la creía. Creía que era una invención y que, por más que fuera un péndulo o asimilable y fuera algo determinable, quisieras que se moviera, ese péndulo no se movió. Bueno, pues en un momento determinado hicimos una prueba, un grupo de amigos en la Catedral de Burgos, en debajo del cimborrio de la Catedral, justo donde está la tumba del Cid Campeador, y o supuestamente la tumba del Cid Campeador, también hay leyendas urbanas en la Catedral de Burgos, una maravilla del gótico y de simbología, por supuesto, la Catedral de Condestable, por ejemplo. Y en ese punto determinado, una simple tubada de pesca de plomo unida a una cuerda con el brazo estirado, y lo hicimos varias personas, tensamos el brazo y el péndulo, por iniciativa propia, se movió. Sin embargo, fuimos, por ejemplo, al río Arlanzón, en Burgos, por si fuera, por ejemplo, el influjo del agua. Lo colocamos sobre el río y ahí el péndulo no se movió. Pues, por ejemplo, en la Virgen de Aleje, cuando tú comentas ahora lo de Paco Padrón, en una de las últimas oportunidades que tuvimos antes de la publicación del segundo de los libros, creo recordar, fuimos a la capilla, un grupo de amigos, comimos de un péndulo. Colocamos el péndulo entre las rejas de los barrotes de la capilla en la que se encuentra la Virgen encerrada, como queriendo ser separada del pueblo, ocultada. Como siempre comenté antes, esa historia oculta del poder humano, esa lucha de poderes que hacen que la realidad virtual sea casi más real que la realidad real. Nos encontramos, por ejemplo, con la sorpresa de que efectivamente, en ese punto en concreto, el péndulo, Joaquín, se mueve. ¿Por qué se mueve? Si es por la composición de la piedra de la iglesia, si es por el tema de la escultura y la composición de la madera o de objeto que esté en su interior, no lo sé. Si es porque hay corrientes subterráneas de agua que también influyen, pero en ese punto concreto el péndulo se movió. O sea que efectivamente colocaban esas encomiendas, esos objetos de culto, esos referentes, como si estuvieran trazando un mapa. De hecho, el Camino de Santiago, el Camino de las Estrellas, era como una especie de mapa que vinculaba el sur de Francia, que lo unía a su vez al Languedoc, recordemos la leyenda de María Magdalena, de Santo Grial, que llega a la zona de Carcassonne, que lo vincula con la zona cátara, y que llegaría a Portugal, el puerto del Grial, Portugal, puerto del Grial, en una especie de vía de escape en la cual los caballeros templarios serían los guardianes de esa dinastía, que serían teóricamente los descendientes de Jesús de Nazaret y María Magdalena. Y que, ¿por qué no?, pudieron perfectamente haber puesto en esa huida, o como referente simbólico de mapa hacia algún lugar, a esa Virgen de la Candelaria. Vamos a recordar un poco también, porque a lo mejor muchos oyentes no lo recuerdan o no lo saben, estamos hablando de una virgen no demasiado grande, que tiene un metro aproximadamente, ¿no?, de altura. Sí, un poco más, un metro 10, más o menos. Y que en su manto, pues hay una, digamos, en el bordado del manto, en la zona, digamos, del límite del manto, existe una serie de símbolos que tú has podido, por primera vez en la historia, Epigrafías. Y tú lo has podido hacer completo, porque hasta ahora, como tú bien has dicho al principio, solamente se podía ver los que estaban en la parte frontal, porque los que estaban o el que la reproducía Joaquín, la reproducía medievalmente, porque tenemos reproducciones medievales de determinados, el Padre Espinosa, por ejemplo, obviamente la recoge, pero la reproducían erróneamente de la original para que no se supiera ciencia cierta cuál de las imágenes eran las originales. Es decir, en una especie de teoría encubierta del espionaje para que el investigador que a posteriori se acercara a la Virgen no supiera cuál de las tallas, como protegiéndola, que por supuesto la historia de su desaparición no vamos a entrar ahora en detalle porque nos extenderíamos, es una historia que nos vincula a las desapariciones liberales del siglo XIX, a un temporal, a una más misteriosa desaparición cuando antes hay un incendio y la Virgen no se daña, años atrás. Es decir, una leyenda que es una leyenda romántica, pero que tiene grandes dosis de verosimilitud, como recogieron autores de la época, como el historiador canario Rodríguez Moure. Es decir, la imagen es una imagen impactante, no solamente por las epigrafías. La misma iglesia de Santa Úrsula de Aleje es una iglesia que está vinculada a la Casa de los Pontes, que a su vez está vinculada con la masonería. No solamente eso, en la Casa Fuerte de los Pontes, en ruinas ya, desgraciadamente, también en Aleje, nos podemos encontrar con la representación pictórica más excelente de lo que es el gran arquitecto universal, la representación de la divinidad amazónica. En Santa Úrsula, donde está la Virgen, nos podemos encontrar con el Bafomet, en vez de, en la espadaña de la iglesia, en vez de una cruz, están pirámides juntadas y esferas y el basamento templario. En su interior está piedra negra, volcánica, con toda la simbología que tiene la piedra negra, la pata de la boca también, en sus pilares, en la base de sus pilares, la flor de lis tallada en sus arcos, el hexágono en la piedra bautismal en vez de la circunferencia, como símbolo del sello de Salomón, con toda la carga que tiene de representación. Es decir, ese lugar neotemplario que es Santa Úrsula de Aleje, no podía perder la oportunidad de colocar un símbolo de reforzamiento en su lugar, en su interior, como era una auténtica virgen sincrética y simbólica, como era la Virgen de la Candelaria. Y en 1826, fruto de ese caldo político que se estaba creando con el trienio liberal, con el tema de las tensiones, la invasión de 12.000 hijos de San Luis, la dualidad de las dos Españas, que desgraciadamente siempre ha existido y aún vivimos, nos encontramos con que el Marqués de Aleje, para preservar la imagen en convivencia con los monjes, con los padres del convento de la Virgen de Candelaria, en Candelaria, aprovechando ese temporal, apareciera de repente la Virgen en su feudo de Aleje. Y al año siguiente, cuando le piden la supuesta copia que tenía el Marqués de Aleje para la fiesta y que se la devolvieran a Candelaria, el Marqués se niega. Si se fuera una copia, resultaría un poco, no sé, extraño esa denegación. Quizás se la denegó porque era la original. Ciertamente. Pues vamos a avanzar para que el tiempo no nos pille y vamos a ir... Que siempre nos pasa, es que además es una maravilla escucharte y me gustaría tener muchísimo tiempo para aprender tanto de ti. Vamos a avanzar porque tú en este libro, evidentemente, hay que decir que tú has llegado a una interpretación completa del código, que está ahí en el libro para los... Hemos llegado, porque ha sido un equipo interdisciplinar de teólogos, filólogos, que quieren permanecer en el anonimato, pero que, por ejemplo, estoy pensando en catedráticos de latín, estoy pensando en expertos en árabe, estoy pensando en teólogos del seminario de Cesano Mayor de Burgos, estoy pensando, por supuesto, en expertos en inglés, en árabe ya lo comenté, en castellano antiguo. Es decir, ha sido un elenco de un grupo de 5 personas que durante 3-4 años intensamente y antes, cada uno según su ritmo, hemos intentado descifrar este misterio. Porque, recuerdo, es una hipótesis, no es una tesis. Por cierto, vamos a saludar a Alejandra Jiménez, que acaba de mandarnos un saludo a través del muro de nuestro programa, de Facebook, porque se encuentra en Madrid, quiere decir que ahora no está con nosotros aquí, está en Madrid realizando un máster, y bueno, saluda a todos los oyentes del último peldaño a través de este medio. Un beso para Alejandra. Pues vamos a ver, ¿cómo se llega desgajado, ¿no?, que hacéis al final del código? ¿Cómo llegáis? ¿Cuál es el camino? Tú hablas de un código Fausto de Rembrandt en el que os ha dado una serie de hipótesis y que de alguna manera os ha ayudado mucho. O de pauta. Vamos a hablar de ese tema en el poco tiempo que nos queda. Adelante. Exacto, vamos a ver. Desde que el ser humano es ser humano, desde que en el 50.000, 60.000 antes de Cristo, en el Paleolítico Superior, el ser humano adquiere la capacidad de la metáfora, la capacidad simbólica, la capacidad de aprender y de comparar y de representar unos objetos con otros objetos, hacer comparaciones. Desde ese momento la historia humana, sobre todo en relación con el poder político, con el intento de dominación de uno sobre otro, ha sido una historia de simbología y una historia de código. La historia incluso del poder oculto ha sido una historia más impactante que la historia del poder real. Estoy pensando, por ejemplo, en la Revolución Americana. La Revolución Americana, por ejemplo, o incluso la Revolución Francesa, pero más la Revolución Americana, no podía entenderse, por ejemplo, sin toda la carga simbólica y sin todo el influjo de la, por ejemplo, de la masonería. Por ejemplo, o también estoy pensando, sin ir más lejos, en la reforma de los Tudor en contra del papado, que habíamos tenido un acto ecuménico de reconciliación, supuesta reconciliación en Alemania, con los protestantes y el papa, pero ese el siglo XVI entre la corona inglesa y la corte vaticana, por ese intento de emancipación de la interpretación de lo que debía ser la relación del poder humano con la religión, tanto que también arma política y también, por supuesto, instrumento de poder, porque recordemos que desgraciadamente en nuestra historia humana, en la mayoría de las guerras, el poder, incluso hoy en la ONU hemos vivido el intento totalmente legitimado de Palestina de ser un Estado libre e independiente, respetando a Israel, pero de tener todos sus derechos de ser Estado, tiene detrás una guerra de religión entre palestinos y judíos. Es decir, que desgraciadamente en el conflicto humano la religión ha sido un elemento clave en esa, cuando no debería teóricamente haber sido así. Pues bien, nos encontramos con que en esa historia del poder humano la simbología y los códigos han estado claramente marcados. Códigos, por ejemplo, nos hemos encontrado hasta en la Jornada Mundial de la Juventud, que recientemente se ha celebrado en Madrid, Joaquín. Yo no sé si tú habrás dado cuenta, pero hasta ahora, a la Jornada Mundial de la Juventud, durante Juan Pablo II, se la conocía como Jornada Mundial de la Juventud. Es decir, se la citaba con todas sus, no, con todas sus letras y todas sus palabras. Sin embargo, en la convocatoria de este año, se la ha citado como JMJ. Y todo el tiempo se ha estado la JMJ. Si uno hace un simple juego de cábala hebraica, y le da el valor correspondiente a cada letra de alfabeto a las letras de JMJ, no sabría que J vale 10, que M vale 13 y J vale 10. 10 más 13 más 10 es 33. El grado 33 de máxima sabiduría. Es decir, de nuevo simbología. Es ese doble juego que siempre está detrás de la autora alemana. En Langley nos encontramos con una escultura cripto que tiene un código que ha sido realizado por Jim Sandor, que ha tenido un intento de interpretación en un código de un galimaquías de letras sin ningún sentido, más o menos siguiendo la técnica del código de la Virgen de Areje. Bueno, pues Jim Sandor hubo un intento de desciframiento parcial de ese código, lo que se conoce como hipótesis este. Por el mismo Sandor nos citó que cuando estamos ante un código, puede que el rompecabezas sea más de lo que se ve. O que se hayan descifrado el código, o que se haya descifrado el código, no significa que se tenga la respuesta a lo que nos quiere decir. Es decir, que el código también está vivo. Galileo Galilei, estoy pensando Leonardo, estoy pensando Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, todos estos grandes pintores, genios, nos han dejado códigos en sus obras, ocultando misterios. Y Rembrandt también. Rembrandt es un pintor curioso que se vincula con el siglo, en el siglo XVII, con extraños movimientos derivados de esa reforma protestante, vinculados a la Casa de Orange, al príncipe Guillermo, que estaba también claramente vinculado con toda esta realidad de enfrentamiento con el papado. De hecho, por ejemplo, Rembrandt perteneció a una secta que se conoció como la secta de los socialianos. Nada que ver, no piensen mal, con ninguna vinculación política de nuestros días, ¿eh? No, que la raíz de la palabra pudiera derivar de que estamos detrás de algún tema ideológico, no. Era una secta que negaba, por ejemplo, la divinidad de Jesús, por ejemplo, incluso la posibilidad de su resurrección, o que también la Biblia tuviese un carácter de libro de revelador. Es decir, era una secta hereje dentro incluso del protestantismo. Bueno, pues Rembrandt nos dejó en uno de sus grabados, del cual ya teníamos conocimiento, el grabado Fausto, un grabado altamente simbólico, dentro del cual se puede observar lo que se conoce como el código Fausto, que curiosamente sigue una estrategia también muy parecida a la Virgen de Areje, y cuando nos enfrentamos a él a modo de ejercicio introductorio, con motivo de una exposición que hubo en Santa Cruz de Tenerife y que nos posibilitó verlo más de cerca, aunque ya teníamos conocimiento de su existencia, nos dio pautas para después enfrentarnos con ánimos renovados a la Virgen de Areje. El código Fausto se monta en un grabado de 210 por 160 milímetros y data de, como digo, de la década de 1650, y nos presenta a un comerciante de la Holanda, de los Países Bajos de esa época, mirando extasiado en una habitación. Alguien comenta que es el mecenas de Rembrandt el que está retratado en ese grabado. Contempla la aparición de un extraño círculo luminoso. Recordemos que Fausto es la tentación del maligno, ¿no? La obra de Goethe, o sea, todo lo que tiene de carga negativa. Ese grabado, se nos aparece ese un círculo luminoso con tres divisiones internas, con tres circunferencias, y en cada una de ellas de nuevo aparece una sucesión extraña de letras, de epigrafías, de caracteres totalmente desordenados, repetidos, alterados, que nos recordaban mucho la técnica empleada en la Virgen de Areje. Y este equipo interdisciplinar de teólogos, como te he comentado, expertos en latín, filólogos, investigadores, viendo el código Rembrandt a nuestro alcance, nos dedicamos a profundizar un poco en él. Y yo voy a hacer un pequeño juego contigo respecto al código Rembrandt, porque, por ejemplo, si yo te dijera que en el círculo interior de ese código Rembrandt podemos encontrar las letras I, I, N, R, ¿tú qué dirías? Pues estaría... ¿Qué palabra te podría saltar al momento? Hombre, pues una... Estamos hablando de religión y de muy, fe. Muy religiosa, por supuesto, que tiene mucho que ver con la crucifixión. Religiosísima. Inri. Efectivamente. Inri. Y es un nazareno rey judicorum. Es un nazareno rey de los judíos. Es decir, el hijo, la primera persona de la Trinidad, la esencia del Dios encarnado, la bondad por esencia. En el segundo nivel podemos encontrar, por ejemplo, como palabras como Aram, T, orageram. Adán es evidente, es Adán en latín. T es et, al revés, podría ser. Y orageram, estamos en un planteo más dolores de cabeza, pero después de mucho investigar, nos dimos cuenta de que en los libros de Marco Polo, Dageran es un reino, un lugar, un país de hombres caníbales, de hombres crueles. Es decir, en el segundo lugar estaría representado el hombre pecador, el hombre con todos sus vicios. Recordemos, la divinidad, la bondad en el primer nivel, en el segundo nivel el hombre pecador. Y en el tercer nivel nos podemos encontrar con expresiones como Algar, Algazna, Amarte. Amarte, que es Marte claramente, el dios de la guerra. Algazna, que es una vinculación de Satán, en latín del demonio también, y Alga, que es una cosa impía, vil, y Algar, que es cueva, lugar oscuro, el infierno, es decir, el mal. Y no es perfectamente comprensible desde una concepción herética que los tres niveles de la totalidad se representen rodeados de luz, la luz de la sabiduría, a esa especie de iniciado que está buscando cómo alcanzarla. Es decir, es como una especie de código secreto en el cual se nos dice que no puede haber yin sin yang ni yang sin yin, que el bien está relacionado con el mal y que el mal está relacionado con el bien. La totalidad es importante y el ser humano debe aprender la totalidad. Pues bien, esto puede ser o no puede ser, pero viendo que tenía cierta lógica, desde estos criterios de interpretación, es decir, cambio de orden de las letras, buscar juegos repitiendo, buscar lenguas alternativas, porque recordemos que los templarios eran una multinacional, igual estaban en Persia, que estaban en Inglaterra, que estaban en Francia, que estaban en Canarias, o que podían estar en Canarias y en Madeira. Es decir, que podrían perfectamente tener conocimiento de diversas lenguas, del latín, por supuesto, del árabe, que tuvieron una relación realmente intercultural con el pueblo árabe. Y nos enfrentamos a la realidad del código, y salió algo. Pero lo que es curioso, y no quiero dar más detalles ahora mismo para que el lector se enfrente desde la novedad al contenido del mismo leyendo la obra, sí quiero dar algunas pistas interesantes respecto al código. Por ejemplo, en el código ya he comentado en algunas ocasiones que aparece mucho la asociación de epigrafía Molalei, el último gran maestro de la orden del templo fue Adenolei. Pero también por ejemplo aparece una asociación de letras muy interesante que es Rian. Rian en gaélico, en inglés antiguo, es resurrección. Y aparece el número 7, y el número 7 es un número importantísimo en la obra alquímica de transformación interior. Es decir, qué mejor palabra que signifique resurrección vinculada a la presencia de un número que se vincula a la transformación interior espiritual. Es decir, planteamos esta hipótesis desde criterios científicos, creemos que, por supuesto, mucho más científicos que las interpretaciones que desde la fe y la sinceridad Atanasius Kirchner o Argote de Molina intentaron realizar en la época de los siglos XV, XVI, XVII. Mismo, por ejemplo, Atanasius Kirchner, este personaje tan sincrético, que se vinculó desde el manuscrito Voynich hasta la Virgen de la Candelaria de la Leje. Es decir, que aquí estamos con una realidad multifacética, con un código que como decía el padre Espinosa cuando lo interpretó, lo plasmó con buena voluntad, pero erróneamente, por lo menos con el que está en la Leje. La obra de Vasallar Alarcón también es importante en la época moderna, por supuesto. Pero decía, de parte Espinosa, nos comenta que las letras, si están, no están por ser decorativas, sino que están porque nos transmiten algo, algún mensaje. Hasta el padre Espinosa en la época del siglo XV, del siglo XVI, lo vio y lo comprendió. Es decir, estamos ante una nueva realidad que yo he intentado plasmar, que lo pongo, como siempre digo, a la buena virtud y buena labor de futuros investigadores, que Juanjo no deje de ver el tema de la realidad de una posible melodía, que seguro que pueda verla, y que, por supuesto, cualquier otra posibilidad abierta al futuro, seguiremos siempre detrás de ella. Pues es una lástima que no tengamos más tiempo. Yo creo que lo que merece la pena es que lean este libro los oyentes y sobre todo que discutan luego y te manden un correo y te den puesto su opinión sobre lo que están leyendo y sobre lo que están entendiendo, porque de luego has hecho un trabajo ímprobo, bastante digno y bueno, pues con unos antecedentes, como tú bien decías, detrás de 15 años de investigación. Si no me castigas porque estamos en economía de mercado, decir que aparece Cultiva Libros sin ningún problema en la página web de la editorial. Se puede hacer el material merdeña que se ha portado perfectamente con esta trilogía. Se puede conseguir el libro sin ningún tipo de problema todavía. Y ya digo, también los dos anteriores. Perfecto, pues te damos la enhorabuena, José Carlos, por ese trabajo. Usted tiene aquí un amigo en estas Islas Atlánticas. Por supuesto que sí, y tú aquí en la región de Murcia. Pues muchísimas gracias, José Carlos. Esperemos que sigas trabajando siempre con AINCO y que si hay alguna novedad en todos estos temas, pues por supuesto nos lo cuentes aquí. Y cuando quiera usted hacer entero el camino de Santiago, ya sabrá que te da quien tiene que llamar. Pues lo haré con mucho gusto. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Joaquín. Hasta siempre, José Carlos. El último peldaño. Odiados por algunos y sublimados por otros, los masones han estado presentes en la historia reciente de la humanidad, siendo en muchas ocasiones generadores de la misma. Pero ¿quiénes son los masones? ¿Qué hacen y cómo actúan? Se habla mucho de ellos, pero ¿cuál es la diferencia entre la fábula y la verdad de este antiguo movimiento, cuyos ideales forman parte de la cultura de Occidente? Viernes 30 de septiembre, 11:05 de la noche. Masonería, verdades y leyendas entre la escuadra y el compás. El último peldaño. Onda Regional. Es verdaderamente curioso lo que a veces podemos encontrar en la prensa, y sobre todo en prensa, además científica, como es este caso. Pues un investigador, un tal David Kennedy, ha identificado alrededor de 2.000 sitios por toda Arabia Saudí con estructuras lineales que recuerdan las líneas del Nazca. Algunos de estos lugares muestran dibujos similares a ruedas con diámetros inmensos que van desde los 20 hasta los 70 metros. La verdad es que es algo verdaderamente curioso, y sobre todo lo que más ha llamado la atención es que se haya relacionado pues este descubrimiento con algo tan ciclópeo y al mismo tiempo con tanto significado en el mundo pues de la ufología, del misterio, de la arqueología también, como son estas inmensas líneas que se encuentran en el desierto de Nazca. Ojo, cuéntanos, ¿qué es lo que ha ocurrido y por qué tiene esta importancia y esta repercusión en los medios de comunicación? Bueno, realmente, aunque se está hablando de David Kennedy, el descubrimiento original es ya muy antiguo, es del año 1927, cuando Percy Maitland, un militar de la Royal Air Force, estaba sobrevolando la zona con cierta frecuencia, y él mismo se dio cuenta de que todos esos círculos, todas esas líneas estaban en el suelo. Ha sido ahora cuando este científico, en concreto un profesor de historia antigua de la Universidad Occidental de Australia, pues se ha dedicado a estar mirando en Google Earth y, bueno, pues ha encontrado una gran cantidad de círculos, de líneas rectas, de círculos casi como en forma de rosa agrupados, y todos ellos pues por el norte de Arabia Saudí. También en los países limítrofes algunos, pero la inmensa mayoría, casi todos en el norte de Arabia Saudí, en una zona además prácticamente volcánica, de basalto, no el típico desierto de arena, sino más bien de pura roca, donde no vive absolutamente nadie, donde no hay ni rastro de agua, y donde, bueno, pues la verdad es que es algo raro. Según David Kennedy, pues puede que estos círculos de piedra tengan hasta unos 2.000 años, y él dice que, bueno, que solo en Jordania tenemos más estructuras de piedra que en las líneas de Nazca, más extensas en cuanto a superficie abarcada y más antiguas. Y probablemente la gente ha andado sobre ellas durante siglos, milenios, sin tener ni idea de la forma que tenía. Lo curioso de todo esto es que sabían, la gente de allí, los beduinos, también conocía estas figuras. Ellos los llamaban los trabajos de los antiguos, de los hombres antiguos. Y, bueno, David Kennedy, él ha clasificado cientos y cientos de formas, líneas, círculos, rectángulos, etcétera, pero ya digo que vienen de mucho más atrás, desde el año 1927, en que las había detectado Percy. Quien quiera encontrarlas, quien quiera localizarlas, siguiendo las indicaciones que el propio Percy dio, es muy fácil. De hecho, yo fue lo que hice ayer. Te vas a Google Earth y tienes que buscar un sitio que se llama Jebel Druze, escrito Jebel Druze. Eso es una zona del desierto, y como poniéndose ahí, hay que ir hacia el sur y 120 millas al este del Mar Muerto. Entonces, si nos damos cuenta, si trazamos una línea entre el Cairo y Bagdad, más o menos en la intersección de todas esas líneas, ahí estaría. Ya he dicho antes que es una zona absolutamente seca, como ya resaltó Percy Maitland al principio. Y, bueno, la teoría que Percy propuso en su día era que posiblemente fuesen campos de abastecimiento en caso de ataque de fuerzas hostiles. Él estima que hay muros, por ejemplo, que tienen 2 o 3 pies de altura, que las zonas estas casi como en forma de rosa pueden medir unas 300 yardas, los muros tienen, a veces son dobles, tienen un espacio entre ellos de unas 12 yardas aproximadamente, Y bueno, lo más curioso es que los árabes, igual que hablan de los trabajos de los antiguos hombres, hablan de que estas estructuras posiblemente sean de origen precristiano, que podían pertenecer a la tribu de los Najrani o a cristianos. O sea, no precristianos, sino preislámico. Podía pertenecer a la tribu de los Najrani o a cristianos. Es curioso porque ayer también, buscando estas figuras en Arabia Saudí, pues me encontré y me di cuenta que también había mucha gente que se había encontrado con un montón de círculos, todos formando estructuras por muchas zonas de Arabia Saudí, e incluso había gente, ya digo, que en algunas páginas web los había marcado, muy parecido a los que en su día vimos en Tenerife. Uh-huh. Lo que sí que yo tengo claro, y creo que también Percy lo tenía al principio, aunque no tengo tan claro que David Kennedy lo tenga, es que no tienen nada que ver con Nazca. Quizá las líneas que aparecen largas sí, pero lo que son las estructuras que se ven no creo que sean estructuras pensadas ni mucho menos para ser vistas desde el cielo, como en el caso de Nazca. Más bien creo que son estructuras que están allí por algún motivo, posiblemente estos motivos para poner ganado, para protegerse. Parecen fuertes en algunos casos, pero no creo que tengan ningún significado. Hay una de las líneas que he visto, que aparecen en algunas fotos de los artículos, que sí que me recuerda a, si recuerdas cuando hablamos de Stonehenge, a los dos cosos que habían, que eran como dos líneas rectas que formaban como una pista, que nadie sabe muy bien para qué está. Pues esa sí que la he visto aquí, y la verdad es que me ha llamado mucho la atención, porque más que Nazca me recordaba a eso, al coso de Stonehenge. No lo sé, la verdad es que es bastante curioso. Hay cosas que, de luego, algunas de las fotografías, a pesar de que otras sí que parece claramente que son compartimentos, y cuando tú hablas de la hipótesis de que fuesen pues para apilar algún tipo de producto, incluso ganado, puede tener esa explicación, pero hay otras que se deja ver como incluso figuras antropomórficas, como si fuesen grandes dibujos que están evidentemente puestos. Hombre, si no se ven desde el cielo, de luego imagino que desde tierra sea bastante complicado verlos. Yo distinguiría esas dos posibilidades. Por un lado, algunas que está muy claro que simplemente es pues círculos que se han subdividido en círculos más pequeños o en sectores más pequeños dentro del propio círculo, y por otra parte otras que, como el caso de la rueda o algunas más, que incluso lo que aparece dentro es como un ser o un dibujo con determinadas formas que recordarían pues cabeza, tronco y extremidades, estarían como representando una figura de origen humano, o sea, de apariencia humana o algo así. No sé si es un poco también una pareidolia que yo creo que, como hablaba al principio Percy, parecen como si fueran rosas con los pétalos. Entonces cada pétalo podría ser un círculo. No son círculos perfectos nunca, pero dentro de un círculo mayor estarían contenidos todos esos círculos. Y a lo mejor, bueno, en algunos casos sí que se parece a esa rueda que se ha visto en alguna foto. Esa no la he localizado. La verdad es que yo las que he encontrado muchas en muy poco tiempo. Yo creo que en 5 o 6 minutos encontré un montón. De hecho, te envié bastantes. Pero no he encontrado ninguna tan buenas como las que sí que aparecen en algunas de las fotos que hemos visto en los periódicos. La verdad es que sí, algunas son bastante interesantes, sobre todo esa de la rueda, pero la inmensa mayoría para mí no son más que, bueno, acumulaciones de estas estructuras, pero sí, de una forma muy caótica. No se ve, salvo eso, que sí que es verdad, que parecen como rosas, como pétalos, pero un poco caóticos, no sé. En cualquier caso, no son estructuras naturales, está claro, no. Que son estructuras hechas por el ser humano. No, y además, por ejemplo, las líneas rectas se ve clarísimamente en las fotos que se han publicado en los periódicos, que son piedras amontonadas. Y es curioso, está midiendo algunas de esas líneas rectas y tienen tramos que superan los 4 o 5 kilómetros, sí, perfectamente, con lo cual, bueno, es que realmente es difícil mantener una alineación recta si no tienes ninguna herramienta topográfica, es decir, es complicado. Y aparte, lo que es importante es que estamos hablando de una zona por donde no pasa absolutamente nadie. O sea, por allí no pasa nadie, porque es una zona donde no hay agua para nada. Es una zona volcánica, no es ya ni siquiera de arena, como a lo mejor el desierto del Sahara, como podemos imaginar, es volcánico. Es un sitio muy extraño para que hicieran eso, pero quizá, no sé, a lo mejor es una zona con frontera con muchos países, y a lo mejor sí que interesaba tener ahí estructuras defensivas para los miembros de alguna tribu intentasen atacar, estar preparados y poder poner distintos puestos a distintas distancias. No sé, quizás sea ese el origen. Yo creo que van las cosas por ahí. A mí me hace mucha gracia cómo los beduinos llaman a estas estructuras el trabajo de los hombres antiguos. Sí. Es curioso, ¿no? Cómo se le da ese origen, quizá porque los propios beduinos saben que siempre ha estado allí, que lo han visto de toda la vida. Y claro, de alguna manera pues saben que es algo que está, pues probablemente si lo hizo alguien muy antiguo. Pero no solo los beduinos, fíjate que en el siglo XX, a principios del siglo XX, ya había una persona que los había localizado. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo que ahora, que con internet, pues este hombre que ha hecho el estudio, que está muy bien hecho, uh-huh. Eso sí, cuesta 30 y tantos euros comprar el artículo de la revista, 30 y tantos dólares me parece, 35 creo. Pues bueno, pues él los ha localizado y ahora de repente parece que todo el mundo ha descubierto una cosa que estaba ahí, que estaba anunciada. Que yo, por ejemplo, encontré el artículo de 1927, que está muy bien, mucho más resumido, pero bueno. Es curioso, ¿no podría ser caso, como otras veces ha sido, que sean manipulaciones de la propia del propio Google Earth, que se hayan modificado? Hay muchas veces que lo que se ve en Google evidentemente no puede existir. Esto, hombre, parece que no por la cantidad, pero ¿podría ser caso de que alguien pudiese montar una especie de, bueno, pues de broma casi macroscópica como esta para escribir un artículo simplemente pues para llamar la atención? Pues hombre, yo lo veo muy complicado porque la cantidad de estas piedras y estos círculos es muy grande. O sea, ya digo que ayer a simple vista, en muy pocos minutos, localicé un montón. Ya no hay referencia, ¿no? Aparte de la de... Además hay referencias. Tenemos artículos de 1927 que hablan de ellas. Y tenemos fotos que no son... Las fotos que yo he visto no creo que sean de Google Earth, sino que son fotos aéreas que tienen mucha calidad y donde se ve claramente las estructuras, incluso los montones de piedras, que eso no se aprecia tan claro en Google Earth. Uh-huh. Entonces yo no creo que sea ninguna manipulación ni ningún tipo de estafa ni de fraude. Uh-huh. Pues un misterio más que aunque está ya hace mucho tiempo en conocimiento de algunas personas, ahora gracias a este mundo global en el que vivimos, a esta red de redes que prácticamente en cuestión de segundos pues hace que algo se convierta en de dominio absolutamente ya no público sino cósmico, por decirlo, o mundial, mejor dicho, y de alguna forma pues todos nos enteramos y todos lo compartimos. Un nuevo descubrimiento, una nueva fuente de investigación donde seguramente se pueden dedicar muchas horas a seguir trabajando y a seguir sabiendo o intentando saber de dónde viene todo esto. Y bueno, pues en un día tan especial como hoy, en el que ese satélite sigue dando vueltas alrededor de la Tierra y que no sabe muy bien dónde va a caer, o como se decía antes José Carlos Gil, con ese descubrimiento de esa partícula que viaja y demás, no sé, creo que el otoño ha empezado de una manera bastante, sí, por lo menos movidita, ¿no? En el mundo de... Quedan unas 6 horas aproximadas para que se estrelle y todavía no se sabe el punto exacto. Pues esperemos que esas predicciones que hablan de que caiga en el Pacífico, pues sea así, y caiga en el Pacífico, lo siento por los peces, pero desde luego, no sé, el secretismo al que está llevando eso también me llama la atención, ¿no? Nunca hasta ahora había tanta indefinición. Yo recuerdo cuando cayó el Skylab, que hace ya mucho tiempo, y bueno, sabía perfectamente dónde iba a caer, lo que pasa es que no se sabía cómo iba a caer, sabía que cómo se iba a desintegrar y tal, pero la zona estaba más o menos clara y de hecho pues estaba todo el mundo esperando allí para verlo caer. No sé, el que hayan estado tan indecisos y que sea tan difícil saber el lugar más o menos con un cierto margen de error, con lo que hoy en día conocemos del espacio y con la computación que hay que permite calcular trayectorias y demás, pues a mí me da mala espina, ¿no? Espero que equivocarme, espero estar totalmente casi bajo un contagio conspiranoico, pero la verdad es que me da bastante bastante mala espina. Se habla de una entre 3.200 posibilidades de que le impacte contra alguien. Pues esperemos que no. Pues amigos oyentes, yo creo que han sido dos temas los que hemos tratado en esta primera parte, muy interesantes, y ahora pues vamos a hacer un alto en el camino, como suele ser habitual en este momento en el que pues el día deja de ser viernes, se convierte en sábado, y vamos a escuchar dentro de un minuto y poco aproximadamente el boletín informativo de la medianoche Onda Regional. Después ya saben que vamos a hablar de Belchite, vamos a tener pues un personaje histórico, Carlos Botanich, un hombre que fue el que de alguna manera pues empezó todo esto de los misterios de Belchite con esa psicofonía que la vamos a escuchar esta noche, que grabó y que aparecen pues una serie de ruidos de motores, de aviones, de bombas, de ruidos bélicos, algo verdaderamente increíble. Y vamos a hablar también con Óscar Parra, es un director de cine que ha hecho dos trabajos en Belchite. En uno de ellos pues tuvo que salir casi por piernas y terminar incluso sin grabar ese documental por cosas que sucedieron allí. Se lo vamos a contar después del boletín informativo. Ahora les dejamos aquí en la sintonía de Onda Regional para que nos enteremos todo de lo que está pasando. Hasta ahora.